Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Transmitimos para Radio Casa de la Cultura y CUSEI Red FM de Guadalajara, México. Esto se llama Polución Sonora. Esta tarde, particularmente estoy a medio gas, pero emocionado, como siempre, de encontrarles y conectarnos a través de estas ondas radiofónicas con ustedes del otro lado de los micrófonos. Esta tarde les tenemos bastantes sorpresas. Bueno, no bastantes. Les tenemos una sorpresa grandota. Que el licenciado será el encargado de contarles. Buenas tardes. Buenas licenciado. Tardes, buenas tardes. Esto es la Polución Sonora. Ya saben que nos encuentran aquí en la Casa de la Cultura todos los lunes a las 4 de la tarde. De 4 a 6 nos vamos con la Polución Sonora. Puedes escuchar lo mejor de la música independiente y la cultura independiente del Ecuador y del mundo. Tenemos una sorpresota. Hoy tenemos una conversación muy amena con el Duende del Parque, banda que se va a estar presentando en el concierto de La Fuga en Quito. Y de pasito, más tardecito, vamos a tener una llamada por teléfono con la gente de La Fuga. Hoy venía pensando en eso, de que cuando hace algún tiempo hacíamos radio era bastante difícil o imaginarse siquiera hablar con alguien, con algún artista de otros lados, de otros países. Y ahora por la tecnología todo eso se facilita, así que eso vamos a estar haciendo esta tarde. Vamos a estar conversando con los integrantes de La Fuga, esta banda española de rock transgresivo bastante chévere que ha venido sonando desde hace algún tiempo. Así que eso va a suceder más adelante en vivo y en directo aquí en Polución Sonora. Vamos a empezar con algo para encendernos un poco. Esto es Balkan Beatbox, es Valcumbia. We'll be right back. Esto es Polución Sonora. Volvemos a esta Polución Sonora y les recordamos que se pueden contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos como Polución Sonora en Facebook o también como Polu Sonora en el perfil de Facebook. Y nuestro Instagram, Polu Sonora S. También estamos en todas esas redes sociales, en Instagram. Vea, el otro día me metí a mi Instagram, que no lo uso así seguido. Y chévere, hay cosas interesantes, como que ahora la posibilidad de las historias y esas cosas te dan más dinámica, más cosas como para... Claro, y como jugar bastante. Para jugar bastante con eso. Chévere, chévere, así que aproveche todas las posibilidades tecnológicas que tenemos. Y bueno, hoy también tenemos regalos para la gente que nos quiera llamar en el 2220-966, 2220-966, o en las redes sociales si se comunican a través de las redes sociales, en el perfil como Polu Sonora o Polución Sonora la página. El regalo que tenemos para esta tarde está ahí sobre la mesa para los que nos están viendo. Es un cassette, si usted tiene todavía casetera en la casa, es un cassette, o el Walkman, es un cassette de Red Rooms, de Sexores, de acá de Quito, un disco súper, súper chévere, así que en formato cassette siempre tiene un estilo bastante distinto, la cintita magnetofónica le da un toque diferente a la música. Yo quiero recordarles y saludarles a toda la gente que fueron a La Libertina el día sábado. Estuvo chéverísimo. Estuvimos compartiendo un momento con Pablo Suárez, vocalista de Porno. También estuvimos compartiendo un jam de ilustración con Caro Luna y también un jam de collage. Y de pasito estábamos lanzando la nueva colección de Crearte. Sí, Crearte, esta marca que también nos acompaña en el programa, estuvo lanzando su nueva colección Astros y ya tiene como punto oficial de venta La Libertina. Así que si ustedes quieren, entre otras marcas, conocer gente que hace diseño independiente aquí en la ciudad, vayan a La Libertina. Asimismo, como en Ayahuma, que está cerquita en la Floresta, pueden en cambio disfrutar, de hecho, todos los fines de semana de las ferias de comercio justo que hay ahí. Ustedes pueden encontrar de todo en Ayahuma, un espacio súper lindo. Una rayuela al entrar. De hecho, sí. Yo sí jugué este fin de semana la rayuela. Y no, es que es inevitable entrar y no sentirse como en casa al entrar en Ayahuma. Así que les invitamos también a eso. Y por ahí mismo... Termina el recorrido a la vuelta. Se encuentra, mire con esto. Eso, vea, levante la pierna, licenciado. Porque ahora no solo anunciamos Moshi Boots, sino que ya las usamos. Moshi Boots, un lugar lindazo donde te enamoras de todas las botas que hay ahí. Moshi Boots, puedes encontrarlos en dónde. Esto está en la calle, no me acuerdo el nombre, nunca me acuerdo el nombre, pero donde encuentra el sector de los negocios de los amigos en el Redondel de la Redondel, Floresta. Redondel, recto. Rectito, ahí al final va a encontrar Moshi Boots, unas botas, si usted quiere personalizar sus propias botas, también lo puede hacer ahí. Igual en la vereda encuentras dibujado pasitos, ¿no? Pasitos de Moshi Boots. Sí, hay pasitos en la vereda, así que les van a guiar directamente a Moshi Boots. Estén pendientes de todo eso. Y recordarles que como eventos, en cambio, este fin de semana tenemos la Chulla Feria en el Chulla Hostal. Este sábado 12 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, tenemos una feria. Ven el Chulla Hostal, donde se han estado dando todas las noches bohemias que hemos estado promocionando. De hecho, disfrutamos de una noche bohemia el día viernes, ¿no? Estuvo lindazo, eso estuvo súper chévere. Saludos a toda la gente que estuvo presente en la noche bohemia también. Y también el día sábado tenemos el concierto de Anémona. Ya les vamos a decir la información. De hecho, ahorita justo nos escribió la Poli. Diga toda la información mientras yo le paso la música a ver, acá a nuestro amigo Seba. Dice, a ver, esto es en el espacio vacío en el ISPADE. Esto va a ser el día sábado a las 19 horas en la Upiano Páez, en el 1925 y Avenida Patria. Las preventas cuestan $6 y la entrada el día del evento más el disco cuesta $8. Así que vaya, va a estar lindazo. Esto es el concierto de Anémona. El lanzamiento de su nuevo disco. Si no se ubican, el ISPADE, esto es, les referenciaba hace algunas semanas, donde uno compraba los discos piratas hace algún tiempo, por ahí por el puente del Huambra, donde habían las salchipapas, atrás de las salchipapas, ahí estaban los discos pirateados de toda la música que había hace algunos años. Así que en ese sector, justo al frente, está el ISPADE, ahí pueden ir a disfrutar del lanzamiento del disco de Anémona, en el segundo piso del ISPADE, ahí van a tener un espacio bastante lindo, un auditorio súper, súper chévere. Poli nos dice, espero verles ahí, verán qué dijeron en vivo. Abrazos, panas, dice de ley. Ahí vamos a estar, Poli, no te preocupes. Vamos a disfrutar de Anémona. 7 de la noche empieza ese concierto, así que estén pendientes. Y de pasito, artista invitado va a estar Magus. Magus, que nos estuvo acompañando hace algunas semanas también acá en la Polu Sonora, y va a ser un concierto bastante soft, bastante ligerito, como para terminar muy bien el fin de semana, así que estén pendientes de eso este día sábado. Entonces, en la mañana pueden ir a la feria del Chulla Hostal, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y a partir de las 7 de la noche terminan su sábado en el lanzamiento del disco de Anemona Poli Giacometti con su nueva música. Nosotros también vamos con algo más de música mientras esperamos a nuestro invitado. Lo que van a escuchar más adelantito viene de la mano de un grupo que por estas épocas está siendo mis favoritos o de lo que más estoy escuchando. Es Eva, el viejo hombre de los Andes, un proyecto sonoro, diríamos, más que una banda, que recopila muchos escenarios de la música ecuatoriana para convertirlos en un proyecto diferente. No solo una banda, sino momentos y sensaciones sonoras que le trasladan a uno. Creo que al final se consigue eso en la música. Eso es lo que vamos a escuchar a continuación. Entonces, el viejo hombre de los Andes, esta canción se llama Free, libre. Y es un poco lo que nos hace sentir también. Y de hecho es una canción con la que musicalizamos el video que van a ver más adelante, acerca de Saca el Diablo, el resumen que estuvimos haciendo. Saca todo. Yo necesito sacar todo. Así que vamos a escuchar de la mano del viejo hombre de los Andes. Esto se llama Free. Vamos ahí. Polución sonora. Estás escuchando Polución Sonora. Regresamos a esta Polución Sonora. Recuerden que nos pueden contactar con nosotros al 2220-966, 2220-966, y se pueden ganar esta hermosura en cassette. En cassette, del Red Rooms de los Sexores, y está lindísimo. Yo no me he atrevido a escucharle en realidad, porque quiero que la gente lo estrene así por completo. Así que en el 2220-966 les hacemos dos o tres preguntitas y se llevan directamente el cassette de Sexores, del Red Rooms. Y bueno, así de noticias, contarles también que próximamente estaremos haciendo el lanzamiento de la sesión que grabamos con Scan Café, esta banda que estuvo en el Saca el Diablo, iniciando el Saca el Diablo. Genial, muy bueno, con mucha energía estuvo. Buenas. La lluvia estuvo súper fuerte, súper embalada, pero aún así toguearon. Pero como dice, como dijo alguien del público, decían, a los que no vinieron se perdieron, porque al final la lluvia también es parte de la experiencia. O sea, claro, no vas a esperar ir a un concierto a estar ahí sentadito, tranquilo, cómodo. No, pues también es vivir la experiencia, es meterte al pogo, enlodarte. Sobre todo ese día todo el mundo se enlodó, todo el mundo terminó con los zapatos hecho pedazos, pero creo que valió la pena porque fue una muestra bastante alta de calidad de lo que es la música ecuatoriana. Estuvo sí, super, genial. Súper hermoso festival. Felicitamos también a la gente que fue la organizadora de este gran evento y la disfrutamos. Y pues ya van a ver, ya de hecho están las fotos colgadas en nuestra página. Uh-huh. Están las fotos de Saca el Diablo, tenemos algunas fotos de todos los grupos. Bueno, no tenemos del after, el after no nos quedamos, ya no jalamos. Nos fundimos un poquito, ya estaba cansado el día, así que nos rendimos un poco en el after. Pero les tenemos casi la mayoría de lo que fue el concierto y hoy les estaremos hasta Bomba Estéreo. Y hoy les estaremos pasando un video resumen que hicimos también ese día y las fotos. Y hoy además, al finalizar la entrevista con el invitado que tenemos más adelante, vamos a estar escuchando lo que pudimos hacer en el Saca el Diablo. Así que van a escuchar las voces de Juana Molina, de Curare, de El Bloque, de todos los, de la mayoría de artistas que estuvieron presentes en este festival, además de el público. Así que eso va más adelante. ¿Cuál de todos le dejó así como que wow? De las bandas, Pichirilo Radioactivo me gustó full, me dejó así como que wow, es como ya están para otros escenarios, así como ya para estar tocando afuera. Yo sí me lo gocé, El Bloque. El Bloque también me gustó full, el estilo, el así rap, como ya son vieja escuela, ya son muy muy versados en el tema del rap. Sí, El Bloque también estuvo bueno. Y Eva me gustó mucho, también Juana Molina, me gustó bastante. Juana Molina estuvo en vivo, súper lindo, bastante bueno el show. Y Bomba Estéreo de ley estuvo también buena, aunque bueno, ya no pudimos disfrutar por completo el show de Bomba Estéreo, pero sí estuvo genial. Y los pogos, toda una fiesta popular, ¿no? Veías diablumas, veías máscaras, veías colores, de todo en esa fiesta popular que es el pogo. De ley que sí, eso estuvo genial. Y un poco de eso trata el video que les pasaremos hoy, desde un diablo desde el pogo. Eso estaremos conversando. Y bueno, contarles también que hoy estaremos conversando de este evento de La Fuga en Quito. A la gente que ha escuchado rock transgresivo, si te gusta Extremo Duro, si te gusta Fiti Fitipaldis, si te gusta Marea, obviamente te habrá gustado en el Rulo y La Contrabanda, etcétera, etcétera. Todas estas bandas en algún momento de seguro escuchaste La Fuga, y eso es lo que vamos a estar teniendo hoy en la tarde. Más adelante vamos a estar haciendo un contacto directo con los chicos desde allá, desde España. Ellos todavía están allá, obviamente. Van a venir cuando ya sea. De hecho, el concierto es el 18. El 18 es el concierto en la Nina Shunku. Así que ellos mismos nos van a estar contando detalles al respecto. Nos contarán qué repertorio traen para este concierto. Van a estar en compañía del Duende del Parque, una banda que ha estado ya sonando algunos años. Les tuvimos la oportunidad de conocer hace algún tiempo, hace unos 10 años aproximadamente. Sí. Y sigan haciendo música. Ahora es una banda familiar de Giovanni Estrella junto a sus hijos, que tienen un nivel bastante, bastante alto a pesar de su juventud. Abrieron extremo duro, de hecho. Cuando eran más chiquitos. Eran niños en ese super entonces. Súper niños. Ahora ya son adolescentes. De hecho, eso fue la sensación de Extremo Duro, de la banda que abrió, porque eran dos niños tocando ahí junto al Trica. Qué chévere esas experiencias. Y ahora ya pues regresan a los escenarios más maltoncitos para abrir el concierto de La Fuga en Quito. Wow. Vamos ahí, así que estemos pendientes de eso. Nosotros, ¿qué le parece si seguimos escuchando música, licenciado? Ya, ¿le parece? A ver, ¿con qué nos vamos, amigo? Verá, vamos a escuchar a continuación, así como para ir ambientándonos de lo que estamos hablando, de rock transgresivo y eso. Vamos a escuchar una canción de Extremo Duro, para recordar lo que vivimos hace algunos años acá, ladito, además en el Ágora. Todos los que estuvimos ahí, tenemos en la retina de los ojos de ese concierto, fue genial, de increíble. De hecho, por ahí tenemos un material escondido que... Algún rato lo vamos a sacar, está bueno eso, ¿no? Está súper bueno. Está buenazo. Pero lo tenemos guardadito ahí para sacarlo cuando sea necesario el material de Extremo Duro en Ecuador. Pero es lo que vamos a escuchar a continuación para irnos ambientando en esto del rock transgresivo. Esto que viene a continuación es... ¡Bli, bli, bli, bli! ¿Cómo se pronuncia? ¡Bli, bli, bli, bli! Viene desde Extrema y Dura en la voz del señor Robin Iniesta. Esto es... ¡Bli, bli, bli, bli! Estás escuchando Polución Sonora. ¡Sácalo, sácalo! Saca todo. Escuchando de fondo Balkan Beatbox, una banda que sí nos gusta bastante. Desde hace full tiempo. Nos mueve bastante. Solo que Al menos de nosotros resulta que siempre escuchamos música como por épocas, ¿no? Por etapas. Por ejemplo, Extremo Duro. Chuta, yo me acuerdo de tiempos así de años enteros de estar metido todos los días escuchando Extremo Duro, La Fuga, Marea, esas cosas. Y llegan tiempos en los que dices, no, ya no, mucho ya, dejémosle un rato. Pero te dedicas a otros géneros y algunas otras cosas. Pero van pasando así. El hecho es que te va quedando el gusto de la música y eso creo que es lo más importante, que vaya surgiendo diferentes aspectos, al menos en el gusto musical de la gente. Por acá ya están llegando nuestros invitados, nos acompaña ya nuestro amigo Giovanni, estamos saludando en vivo. Ya les estuvimos conversando un poco, dándoles el preámbulo de lo que vamos a estar hablando esta tarde. Y bueno, nos acompaña en el Duende del Parque, en realidad. El Duende del Parque en toda su expresión. Y nos van a estar conversando de lo que ya les habíamos mencionado acerca de este concierto de La Fuga en Quito. Algunos detalles, siga nomás, amigo Giovanni. Algunas otras cosas que se vienen para este evento. Y además vamos a estar haciendo algunos contactos ahí a través de la tecnología. Y nos estamos acomodando. Mientras tanto, yo les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros al 2220-966 y pueden llevarse de premio eso que están viendo, para la gente que nos está viendo a través de la cámara. Ese cassette que está ahí es del Red Rooms de Sexores. Así que simplemente tienen que llamarnos 2220-966, les hacemos dos preguntas acerca de la música y el cassette es de ustedes, así nomás de sencillo. Estamos transmitiendo en vivo a través del live stream de nuestra página y de nuestro perfil también. Y recordarles que este programa se transmite también para QC y Radio FM de la Universidad de Guadalajara en México. También recordarles que si quieres visitar a la comunidad de diseñadores independientes de la ciudad de Quito, pues visita la tienda galería La Libertina. La Libertina tiene galería, un espacio dedicado al diseño independiente. Encontrarás libretas, accesorios, ropa y un sinnúmero de artículos de cultura independiente, de diseño independiente. Y las sesiones que ustedes irán viendo próximamente de Sesiones Poli Sonora son grabadas en Caina Studio. Este estudio que les ofrece, aparte de grabaciones en vivo, lugares de ensayo y sonido en vivo también, les ofrece algunas otras cosas en lo que se refiere a la producción musical. Así que si quieren ubicarlos, pueden encontrarlos en Facebook como Caina Studio o Caina Music Corp. Y ahí los van a poder ubicar y contactarse con ellos. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro amigo Trica. ¿Cómo estás, amigo? De hecho, es el amigo del parque, estaba completo, ¿no? Eso le decía, que están todos los del Duende del Parque. Bienvenidos, amigos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Todo bien. ¿Cómo vamos, muchachos? Ahí va, recuperándonos de una afección un poco de salud, sí, pero bastante bien. Este muchacho, ¿qué pasó? Pero ante todo bien. Apenas que voy a poner aquí en el evento que vamos a estar hablando un poquito. Chéverísimo. Mientras tanto, ¿con quién más estamos? Saludemos por acá, amigos. Hola, yo soy Benja, el baterista del Duende del Parque. Benja, por acá. Yo soy Giovanni Coco, bajista del Duende del Parque. Estamos con el Duende del Parque completo. Estábamos conversando justo antes de que ustedes lleguen acerca de cuando abrieron a Extremo Duro. ¿Cuántos años tenían en ese entonces? Benja, ¿tú cuántos tenías? A ver, si fue en el 2014, fue hace 4 años, tenía 12. ¿12 años? Sí, wow. 12 años. Qué loco. ¿Tú, Coco? Yo tenía como 11. 11, estabas más chiquito todavía. Sí. ¿Cómo fue la reacción de la gente? Porque yo lastimosamente no alcancé a llegar a verles tocar, pero me contaron que la gente se quedó así como, ¡loco! Los niños están tocando así, ¡wow! ¿Cómo fue eso? Estoy mal y recuerdo bien, ni bien nos subimos al escenario, como que la gente dijo, no, así ellos no van a tocar. Entonces nos subimos ya todo bien y empezamos a tocar. Y como que después de la primera canción, como que la gente se quedó loca y aplaudía. Y entonces yo estaba como que muy emocionado, pero full nervioso. Claro. Pero eso es lo poco que recuerdo de hace 4 años. Qué loco. Y compartieron así como detrás del escenario con la gente de Extremo Duro, les pudieron ver. ¿Cómo son ellos? ¿Cómo es el asunto con Robe, con Manuel, con todos ellos? Fue full chévere, así son full buenas personas. Y sí, estuvimos como full tiempo con ellos. Compartimos full bonitos momentos. Qué bacán. Es más o menos lo que uno se imagina de Robe, digo, una persona con la que puedes conversar, hablar de varios temas, te ríes bastante, no sé, ¿cómo es el asunto con él? Fue lo mejor, es que estábamos un día en la mitad del mundo. ¿Ya? Y nos fuimos a comer y de pronto él nos invitó a comer. ¿Ya? Y nosotros no nos lo esperábamos, solo fue un momento. Muy espontáneo, sí. Ajá. Bacanísimo. Ya con esa experiencia de Extremo Duro, de haber abierto este festival, que ya nos cuenta el Benja que hubo nervios, pero igual bastante energía. Sí, pero muchos nervios, demasiado. ¿Cómo se sienten ahora ya 4 años después a puertas de abrir un evento como el de La Fuga, que es un evento que mucha gente ha esperado durante mucho tiempo, así como fue Extremoduro? Hay mucha gente como nosotros que pensó solo como un sueño ver a La Fuga, Extremoduro, otras bandas, y ahora ya está a puertas de que se dé. ¿Cómo se sienten ahora en el presente? Ahora como que más fresco, más relajado, pero aún así como que con nervios, porque también es una banda grande que viene a Ecuador y ya, como dijiste, que mucha gente lo está esperando, y saber que también nosotros lo vamos a abrir, y esta vez en vez vamos a tocar muchas más canciones nuestras, entonces sí es más, un poco más de nervios. Claro, sí, hay un nervio diferente también. ¿Cómo ha evolucionado el Duende del Parque musicalmente de hace unos años hasta ahora? Uf, difícil pregunta. A ver, en general, ¿cómo hemos ido tocando o cómo hemos mejorado cómo tocamos el Coco y yo? Porque mi paya es verídico. Pero hemos ido tocando el Coco y yo, cómo hemos mejorado. Eso me parece, o sea, que ha hecho bastante cambio desde el 2014 hasta ahora. Y cómo hemos sacado nuevas canciones, no tan parecidas a como era el Duende del Parque cuando el Coco y yo éramos unos bebés. No tan parecidas, pero como que con nuevo estilo, pero medio basado con Aires de Extremo y Marea. Qué chévere. Vi un video que subieron, un nuevo video. ¿Cómo se llama y dónde lo pueden encontrar? Está en YouTube y la canción se llama Niebla. Ya. Entonces, si les apetece, pueden buscarnos en YouTube con el Duende del Parque, Niebla, y ahí estamos. Bacanísimo. ¿Les parece si escuchamos algo del Duende del Parque? Aprovechando que ya estamos aquí. ¿Les parece? Vamos a escuchar entonces. Vamos a ver si precisamente escuchamos el tema Niebla, ¿sí? Vamos a escuchar algo del tema de... ¿Perdón? Sí, nos dicen si es el que dura 5 minutos. Sí, sí, ese mismo. Sí, ese mismo es amigo. Entonces vamos a escuchar directamente desde el YouTube del video. Esto es el Duende del Parque con su nuevo tema Niebla. Polución sonora. Recién ahorita pueden publicar. Arremetí contra los matorrales mientras tus manos afilaban la cuerda. Entre los nidos que blandeaban francos, las cremalleras del otoño me perdí. Y como te marchaste de mis brazos, y fue buscando entre mi piel retazos de tu ayer. Precipitándome ante los fracasos, no te seguí escupiendo primaveras con su cel. Desde que te perdí, mis párpados pulsitan risas, que se burlan de verme anclar tu sombra en la cornisa. Dejan de borrar los delantales de mi voz y cuecen los insolubles trozos de mi alma. ¿Quién eres tú que me muerdes la cara ya con luz? Te tragas mis entrañas, mírame palidecer y adornar los anzuelos. Que me ven envejecer añorando tu encuentro. Que me dibujan palomas ancladas entre tus estrías. Y se disuelven entre las palabras que rompo tu pecho y no quise escuchar. Buscas sosiego en el azar y un previsible tedio. Thank you.

Estamos de regreso en Polución Sonora y ahí estuvimos escuchando algo de música mientras nos ambientamos en lo que se viene más adelante. Mientras tanto estuvimos conversando ya con el Coco y el Benja acerca de, recordando cosas, ¿no? De Extremo Duro, de todo lo que pasó hace algunos años. Y ahora sí, amigo Trica, preséntese usted, ahora sí le toca. Ahora sí me junto, yo estaba peleándome con la tecnología, pero ya estoy. Ya estamos ready. Estoy con todos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo se viene ya este festival, este evento de La Fuga en Quito? Como decíamos antes de que ustedes lleguen, un concierto de que muchas personas hemos querido ver, una banda a la que con la que mucha gente creció escuchando, y ahora se producen, se da, es una realidad. ¿Cómo sucedió esto, amigo? Sí, cuéntanos cómo bueno, fue el asunto. Sí, todo este tema de La Fuga empezó gracias a, en parte a la buena amistad que tenemos con grandes amigos músicos de allá de España. Uh-huh. Y se dio justamente la posibilidad de hacer algo por acá. Estuvimos conversando con Pablo, un querido amigo, manager de La Fuga, justamente sobre el deseo que tenían ellos por venir a Sudamérica. Uh-huh. Y ahora justamente se logró. Dijo, vamos, queremos hacer Ecuador, queremos hacer Colombia, queremos hacer México. Y fue como que de una, hagámosle. Justamente por eso, o sea, es una banda con mucha trayectoria. Estamos hablando de más de 20 años de trayectoria de La Fuga. Una banda de estas bandas españolas que se van haciendo como bandas de culto. Uh-huh. Entonces, pues nada, y claro, del tipo de música que a uno le gusta, del tipo de música que uno ha escuchado siempre, y qué mejor que poder seguir haciendo eventos bonitos acá, eventos con bandas que la gente espera, porque claro, la idea siempre es como que aportar un poco justamente para que la gente acá tenga como cosas de calidad, tenga eventos de calidad, y eventos que tal vez como para muchas otras personas están súper descuidados a veces. Claro. En todo caso, digamos, esto surge también a partir de esas buenas relaciones que surgen, ¿no? Así de casualidades, porque a veces uno le ve complicado a esto de la organización de los conciertos precisamente por el hecho de cómo llegar a tener el contacto con la gente. Pero muchas veces el contacto se da de manera más espontánea por el mismo hecho de compartir el momento musical. Eso creo que es importante porque garantiza un show totalmente entregado de la banda. Como dices, ellos tienen el deseo de venir y me imagino que ya por el mismo deseo que tienen van a entregar lo mejor de sí para este evento. Claro, seguro que sí. Yo también opino exactamente lo mismo. Pienso que justamente el cómo se desarrollan las relaciones interpersonales, ¿no? Entre artistas, entre promotores y todo, marcan mucho el alma que puede tener un evento, ¿no? No es lo mismo un evento en el cual, no sé, un tipo que está solo interesado en ver cómo lucra, contacta a una banda y es una negociación meramente comercial. Eso tiene un tipo de no sé, de dinámicas. A una cuestión muy así, o sea, tenemos muchos amigos en común, somos conocidos, manejamos, no sé, somos músicos, nos desenvolvemos como en un medio similar, entonces es como una cosa muy diferente, ¿no? Claro. Aparte, tú en lo personal, digamos, has estado vinculado a esto de la organización de eventos, sin embargo, no has sido como, digamos, no te has promocionado como tal, más has estado vinculado a la música, vinculado directamente a lo que es el ámbito musical. Sin embargo, detrás de tu trabajo están eventos como Extremo Duro, precisamente de lo que hablábamos, ¿no es cierto? Algo que hasta ahora te agradecemos un montón porque es no sé, fue un momento bastante especial para un montón de gente. Y yo creo que eso también garantiza la posibilidad de tener un buen show con La Fuga, porque tú estás detrás de esta organización. Claro, y muchísimas gracias del cariño igual a toda la gente. Y claro, es que es así, o sea, yo lo poco, mucho o lo que sea que se pueda hacer, lo hago con la intención justamente de la música. Por ahí el resto viene o no viene, claro. Es indiferente, pero que se puedan hacer cosas justamente desde el punto de vista de la música, no creo que sea lo mismo que te arme un concierto un negociante, un comerciante, a que te arme un concierto un músico, o sea, es tener otra lógica desde el otro lado, ajá, totalmente. Por supuesto, así que estén pendientes nosotros conversando esta tarde, a la gente que nos está viendo, conversando esta tarde acerca del concierto de La Fuga en Quito, y vamos a hacer algunas cosas más adelante, entre otras cosas le quiero retar al Coco que si quiere hacer algunas maniobras de ahí, ¿cómo se llama ese juguete, Coco? Se llama Dapo. Dapo, ya. Tienes un Dapo aquí en vivo y a la gente que nos esté viendo le voy a retar al, al Coco a ver si nos animamos en un corte musical a hacer algo con el Dapo aquí para la gente que está en la cámara, ¿te parece? De una. De una. Y más adelante vamos a estar conversando con la gente de La Fuga desde España. Estamos ahí en tratativas de, haciendo el contacto y les vamos a poder preguntar directamente a ellos un poco con todo el arsenal y el cargamento sonoro que vienen, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Por suerte, justamente esa apertura se va a poder conversar con ellos, qué mejor que escuchar de su propia boca qué es lo que nos traen, cuál es su intención de venir acá al Ecuador, qué esperan del, del evento, y nada, pues veamos qué nos dicen los muchachos desde ya. Bacán, así que si ustedes tienen preguntas, alguna consulta para la gente de La Fuga directamente, lo pueden hacer a través de las redes sociales en nuestro perfil Polu Sonora, o si no, en el teléfono, en el 2220-966. Además, si nos llaman, tienen la posibilidad de ganarse este cassette que estamos regalando esta tarde de Sexores. Y si tienen alguna pregunta, como les decía, directamente para La Fuga, déjennos ahí, nosotros les daremos llegar a los chicos más adelante, que estaremos directamente conversando con ellos. Vamos con algo de musiquita, amigo. ¿Qué nomás trajo hoy para...? Ya que estamos así como ambientados en esto de La Fuga, vamos a escuchar esta canción que viene desde el disco Negociando Gasolina. Esto se llama Abril. La Fuga suena en Polución Sonora. Metida en ese viejo abrigo gris, si nadie espera en la casa para que llegar, sin rumbo, aburrida, cansada de trabajar. ¿Dónde están los buenos amigos que nunca se iban a ir? Los besos que por las noches te hacían volar. Los labios que siempre decían sí. Maldito abril, maldito abril, maldito abril, solo viene a recordarte que ya no eres feliz. Barrio gris, el príncipe azul fue un marrón y no quiso llamar. Ahora el espejo escupe toda la verdad. ¿Dónde están las noches sin pastillas para dormir? Las penas que solo eran penas para los demás. La colección de promesas por cumplir. Maldito abril. Maldito abril. Maldito abril. Solo viene a recordarte que ya no eres feliz. Que que ya no eres feliz. Maldito abril. Maldito abril. Estás escuchando Polución Sonora. Volvemos, esto se llama Polución Sonora y estuvimos escuchando Abril de La Fuga, un grupo que se estará presentando próximamente acá en Quito, y esta tarde estamos conversando con Giovanni Trica Estrella acerca de detalles precisamente de este evento. Y más adelante, si ustedes quieren escuchar directamente de la voz de los integrantes de La Fuga, qué nos traen y qué tienen para este evento, lo van a poder hacer, y si tienen alguna consulta también la van a poder hacer directamente, así que estén pendientes de eso. Y pues como ya entrar así en finuras, en detalles del evento, amigo, ¿cuándo es? ¿Dónde se consiguen las entradas? ¿En dónde va a ser? ¿A qué hora empieza? Etcétera, etcétera. ¿Cómo okay. va este asunto? El evento es el 18 de mayo, el viernes de la próxima semana. Va a ser en la Nina Shunku, que es un centro cultural. Queda justo subiendo por la calle La Ronda, te topas con la García Moreno. Y es ahí en la esquina. Ya. Ya en la parte de la 24 de mayo, digamos. Las entradas tienen un valor de $25 y pueden encontrarlas en el Triumph Tattoo Studio. Esto queda en la Diego de Almagro entre Wimper y Alpayana. Y en el Santería, que es en la... Hijo de madre. Veintimilla y Juan Leumera. Veintimilla y Juan Leumera. Aquí cerquita, de hecho, cerquita de la radio, el Santería Tattoo. Entonces, en estos dos lugares pueden ubicarlas. En los dos lugares, las entradas. Como el aforo es bastante limitado, recomendamos a las personas adquirir sus entradas pronto, porque si es que se acaban en estas dos semanas, no vamos a tener entradas del día del evento. Okay. Solo en caso de que no se terminen, las que quedan las venderemos en el día del evento. Pero al paso que va la venta, yo creo que probablemente podamos estar acabándolas antes, entonces recomendamos a la gente que por favor se acerque a comprar las entradas lo antes posible. Lo antes posible. ¿Hay un costo diferencial en el día del evento en la entrada? No, para este punto ya no. Tuvimos un costo diferencial al comienzo, uh-huh. Una cantidad limitada de preventas, las agotamos rápidamente, y a partir de ese punto hasta acá y hasta el día del evento vamos a estar manteniendo los $25. Bueno, chéverísimo. ¿A qué hora empieza este evento? ¿Quién abre? ¿Quién cierra? ¿Cómo está ese asunto también? A ver, déjame ver, porque no me acuerdo a qué hora empezaba, pero me parece que empieza a las 8. Ya, estamos revisando. Igual, si ustedes quieren más detalles, pueden ubicarlo en las redes sociales, en el evento. La Fuga más del Duende del Parque. Sí, La Fuga más del Duende del Parque en Quito, en el Nina Shunku, así que ese es el evento oficial, ahí es para que averigüen todos los detalles al respecto. Pero, en todo caso, Benja va a estar abriendo el Duende del Parque, ¿no es cierto? Por favor, váyannos a ver. Así que temprano. A la hora que abrimos. El evento empieza a las 7 de la noche. Ya, 7 de la noche empieza el evento, así que estén puntuales, como dicen, las entradas están ahí. Está buena la venta de entradas, así que sí, es muy recomendable, sobre todo que usted asegure la entrada al show. Eso es lo mejor, creo, que cuando hay un festival, cuando hay un concierto de este estilo. Asegúrate. Claro. Asegúrate de una siempre, vez. Siempre. ¿Y por qué pasa? Pasa que uno deja para última hora. A mí me pasó. Porque me acuerdo, la última vez que vino Ilegales. ¿Ya? Yo dije, está frescazo, voy a ir, voy a comprar ese día. Capaz, si es que hay reventa, compro más barato, porque uno es estúpido, ¿no? Claro. Entonces, llegué ese día, no había una sola entrada. Nada. Había solo gente comprando entradas afuera, nadie que venda, o sea, imposible. Dije, nunca más en la vida, dejo así para última hora, sí. No. Focas. Así que ya saben, si quieren disfrutar de este evento que va a estar genial, yo por lo menos me lo voy a gozar bastante, La Fuga en Quito. Me acuerdo de este grupo por allá por cuando tenía 23, 24 años, que escuchaba, pero así va full todos los días, me gustaba. Y es verdad, o sea, ustedes, al menos chicos del Coco y el Benja, están viviendo una época musical full distinta, ¿no es cierto? Muy, muy, muy diferente, claro. Muy rica, porque al menos su papá y nosotros no tuvimos en sus edades la posibilidad de, justo lo que conversábamos, ¿no? El mismo cassette, o sea, cómo nos tocaba grabar cassettes. Y hablando de festivales, no se podía sentir como algo real un concierto de Extremoduro, un concierto de La Fuga, un concierto de Fito, de Marea, etcétera, etcétera. Era ahora, un mito. Era un mito, claro, exacto. Era claro. Como hablar de mitos. Ahora creo que es, esa posibilidad es muy buena precisamente por eso, por el trabajo que también hacen las nuevas generaciones, ¿no, amigo? Que están también entregados a la música ecuatoriana. Y eso es súper importante. Y aparte tienen la posibilidad de nutrirse de un montón de cosas porque, puta, abres Spotify o YouTube y tienes todo ahí. Entonces tú puedes absorber un montón de cosas de todo lado. Y lo bacán es que igual encuentras full cosas también de acá, que eso es súper importante. Porque yo escucho ahora y hay una cantidad de música de tan buena calidad que se está haciendo aquí, que es como que buenazo, que puede estar ahí como para que cualquier persona tenga acceso a ella. Antes de irnos a la pausa, le iba a preguntar a su papá, pero mejor les pregunto a ustedes. ¿Cómo les metió el bichito de la música a su papá a ustedes? Porque no a todos los niños les gusta la música. O sea, no es que porque tu papá sea músico a mí me tiene que gustar, etcétera. ¿Cómo fue que ustedes se metieron así diciendo, a ver, Coco, empecemos por Coco? O sea, desde chiquito siempre mi papá ponía Extremo y bandas así. ¿Y entonces ustedes cómo lo recibían? O sea, ¿les gustaba? ¿Era muy ruidoso? ¿O las palabras que decía de pronto muy fuertes? O ¿Cómo era eso? O sea, a mí sí me gustaba full, de hecho, y igual cuando mi papá ensayaba, yo me quedaba ahí y escuchaba como desde afuera y me gustaba full así. Sí, o sea, fue más bien como por escucha permanente tu gusto así. Claro. En tu caso, Benja, ¿cómo fue eso? A ver, ¿cómo implementé la música? Desde muy chiquito yo ya estaba decidido que iba a tocar la batería. Porque como que hay hasta fotos mías de chiquito con baldes, sí, tocando así con palos y con lo que sea. Qué loco. Entonces yo desde ahí ya me di cuenta que ya mismo tenía que tocar la batería y que iba a hacer. Nunca me hubiera esperado que estemos ahorita como estemos, así con el Coco y mi pa ahí bien, pero se empezó por eso. O sea, lo tuyo fue más, digamos, un gusto personal, pero no tenías la idea de que esto iba a pasar, digamos, tener a la banda con tu papá, con tu hermano. ¡Qué loco! ¿Qué es lo que opinan ahora? ¿Dónde se ven ustedes como banda familiar? ¿Dónde se ven tocando? ¿Qué aspiran como grupo musical familiar? A ver, Coco, Benja. Hijo, aspirar, ojalá lleguemos a mucho más. Llegar a tocar en otros países. ¿No? O aquí en lugares grandes, con otras bandas, una vez más con Extremo, con ¿sería? Marea. Uy. Es que no. Sí, ¿no? Que si se trata de tener objetivos, en verdad eso es lo que más uno aspira, ¿no es cierto? Lo máximo. Uno puede tener todos los objetivos, la cosa es cumplirlos. Qué chévere, exacto. La cosa es cumplirlos ante todo. Nosotros vamos a seguir escuchando música porque más adelante vamos a estar conversando con la gente de La Fuga en directo desde España. Y también vamos a estar presentando el videito de Saca el Diablo ahí en el live. Y también ahí en este segmento le voy a retar al Coco a ver si es que jugamos con el ¿cómo se llamaba? Dapo. Con el Dapo, ya. Así que la gente que esté viendo el video en el live stream nos echa ahí barras a ver qué tal le hacemos con el Dapo. Así, ahí está la cámara. Justo al frente tuyo. Yo también. Justo al frente. Así que vamos a jugar con el Dapo mientras escuchamos en la radio. Vamos a escuchar Miguel. Esta canción viene a cargo de La Fuga, una canción que a mí en lo personal me gusta mucho. Vamos ahí. Polución sonora. A ver, ¿cómo es? Miguel duerme en la calle, Juan 23. Por la tarde lo verás tocando la principal, su guitarra siempre fiel, duerme junto a él, lo que saca pa' comer y pa' beber. Canta un corazón que está cansado fuera del control, busca la ilusión que le vuelva a hacer reír, solo tiene una canción. es el precio de nacer. Lejos del dinero, tan lejos del poder. Ayer Miguel se fue, a su entierro no fue ningún rey, nadie lloró por él. Su guitarra se cayó, pero su voz aún la fue oír por la calle mayor. Canta un corazón, está cansado de vivir, siempre fuera de control. Que le vuelva a hacer reír, solo tiene una canción. Canta un corazón que está cansado de vivir, siempre fuera de control. Busca la ilusión que le vuelva a hacer reír, solo tiene una canción. Estás escuchando Polución Sonora. Ahí estuvimos jugando con el Dapo mientras sonaba la fuga, Miguel. Por acá nos dicen, cuidado, le sacan la cabeza a alguien. Así nos dicen en las redes sociales. Así que estén pendientes porque ya mismo en un ratito vamos a estar conversando con la gente de la fuga. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta que hacerles a ellos directamente, pueden hacerlo. Y un ratito voy a ponerle... Ah, sí, en un ratito también vamos a ponerle... Ya está puesto, ya está listo. Ajá. En un ratito también le vamos a poner el video de Saca el Diablo. Hoy les vamos a acompañar hasta un poquito antes de las 6, porque les vamos a dejar sonando lo que fue la cobertura sonora, valga la redundancia, del festival Saca el Diablo. En donde frecuencias vibratorias. Frecuencias vibratorias, en donde van a estar escuchando las voces de casi todos los músicos. Solo no alcancé a entrevistar a Nicola Cruz y a Bomba Estéreo, porque Nicola Cruz nunca le vi así cruzar por ahí. Y Bomba Estéreo en realidad estaba imposible acercarse a los chicos. En todo caso, se hizo lo que se pudo, pero está muy chévere. Con gente se hizo del trabajo periodista. Trabajo periodista. Se trabajó. Se cumplió en todo caso. Y eso es lo que van a estar escuchando hoy más adelantito. Así que eso, nosotros conversando esta tarde con el Duende del Parque, que será la banda encargada de abrir el show de la fuga acá en Quito. ¡Qué bacán! ¿Cuánto trabajo discográfico del Duende? ¿Se viene algo nuevo? ¿Ya tienen nuevos videoclips? ¿Cómo va el Duende del Parque, amigo? Bueno, grabamos un EP de 4 temas. Sí, de 4 temas. Y más o menos a finales del año pasado. ¿Ya? De ese EP salió el sencillo Niebla, que es el que estamos empezando a promocionar, que está el videoclip en YouTube. Pueden encontrar la música en Spotify, en Claro Music, en Apple Music, en Deezer, en todo lo que puedan imaginarse, está. Ahí está. Recomendamos Spotify, es gratis. Entonces, es escaso porque puedes oír sin tener que comprar ni nada. Claro. Es siempre lo mejor para la música. Y nada, estamos igual en proceso de creación de nuevos temas, y nada, la idea ahora es empezar a promocionar justamente este EP y ver luego qué se viene. Uh-huh. Pienso que la madurez como de la banda, del primer material que nosotros sacamos en el 2007, que era un disco que prefiero ni acordarme, no me gusta el sonido, no me gusta cómo está estructurado. En ese entonces me gustaba, ¿no? Pero ahora ya con una visión diferente, entonces como que el tema de producción ha crecido muchísimo. Uh-huh. Y nada, pienso que estamos como que hasta aquí en el mejor momento de la banda, como de la vez que mejor estamos sonando, ensayamos bastante, que es como que lo importante, porque el resto vendrá por añadidura, pero lo importante es crear, es ensayar, y nada, pues estamos en este trabajo. Qué bien. Yo me acuerdo que cuando estuviste aquí hace unos, sí ha de ser unos 3-4 años, te pregunté que más o menos, me acuerdo, ¿estás resuelto a continuar la banda con tus hijos? ¿Es algo que quieres hacerlo? ¿Es algo que lo vas a hacer? 4 años después estás aquí y lo has hecho, amigo. Totalmente resuelto a continuar la banda. Y me gustó al inicio cuando dijiste, la banda ha madurado. Hablas de tus hijos como si fueran los músicos de tu banda, porque así son y así lo sientes, ¿no es cierto? Claro, totalmente. Eso es algo que al menos yo valoro mucho en esta banda, y siempre lo valoro y siempre lo comento cuando se puede, porque es muy difícil mantener bandas con familia. En este caso yo creo que ustedes han logrado trascender ese momento de familia y ese momento musical y mezclarlo súper bien en lo que ahora es el Duende del Parque. ¿Qué bien eso, amigo? ¿Cómo se entrega uno a esa música, a esos momentos? Yo pienso que justamente por cómo nos podemos adherir cada uno al otro, tanto personal como musicalmente. Nosotros tenemos una coexistencia súper armoniosa, o sea, para los que saben, sabrán, y para los que no saben, lo van a saber ahora, mis hijos viven conmigo, somos, o sea, como que nuestro núcleo familiar somos los tres, sí. Entonces, nosotros, en serio, vivimos como que súper armoniosamente, y creo que lo reflejamos mucho en cómo nos desenvolvemos musicalmente también. Claro que, he tocado con muchos músicos, al menos en el transcurso de la existencia del Duende del Parque, que arrancó por ahí en el 2002, que ya es un chorro de años. Algún tiempo ya. Pero nunca me he podido entender musicalmente tan bien como con ellos. Qué bien. Y claro, fluye todo demasiado, así es como que ya es otro nivel de cómo fluyen las cosas. Y pienso que tiene que ser también mucho justamente por eso, nosotros tenemos la convivencia diaria y todo que tiene que seguramente verse reflejada en cómo nos manejamos musicalmente. Ante todo. ¿A ustedes, chicos, no les ha pasado, en cambio, que ya viéndoles tocar, escuchándoles y todo, no ha venido algún pana por ahí a decirles, loco, ya, pues armémonos una banda, hagamos otra cosa, armémonos otra banda? ¿Les ha pasado de pronto eso, Coco, Benja? La verdad es que nunca. ¿No? Nunca. Ninguno así como que ha venido, ya, armemos una banda, no. ¿Y qué pasaría si llega algún rato a decirte a alguien, ya, pues, Benja, tocas muy bacán, armemos una banda, hagamos otra cosa, ta, ta, ta? ¿Qué pasaría en ese momento? Uy, es que por parte sí sería como que bacán iniciar, pero como que ahora estoy más concentrado en el Duende. Ya. Yeah. Pero como que armar otro proyecto, no sé, sería... Sería una forma de ir creciendo también, ¿no? Porque claro, sí. O sea, en todo caso nunca el Duende es parte ya de ustedes. Ya creo que viven ustedes del Duende. Tenemos el Duende por dentro. Tienen el Duende por dentro. Y creo que ya es algo que estará siempre permanente en ustedes. Y claro, evolucionar de pronto, más que evolucionar, cambiar a otro estilo también puede ser una posibilidad, ¿no es cierto? En algún momento. Digo esto porque hay mucho talento en ustedes, hay mucha calidad musical en ustedes. Y es algo que puede pasar, ¿no es cierto, amigo? En algún momento que alguien diga, sí, ¿saben qué? Hay madera aquí, se puede hacer un proyecto musical diferente. ¿Cómo tú, en cambio, reaccionarías con algo así, amigo Krika? Mientras no pierdan la atención que prestan a la banda, yo creo que todo bien. Yo, por ejemplo, no podría involucrarme en otro proyecto. Es como que ya tengo tantas cosas encima que si es que le voy a dar tiempo a otro proyecto, sería quitarle tiempo al Duende o quitarle tiempo a otras actividades, que sería imposible. Claro. Pero en otras oportunidades me he visto involucrado en otros proyectos. He tenido realmente participación en algunas bandas a lo largo de mi vida mientras he estado con el Duende. Pero creo que ahora sería súper complicado. Y más que todo porque en este punto estamos tratando como que ya de avanzar bastante más con el Duende. Entonces ahí es cuando sí se puede coartar un poco más el tiempo y la energía que se le puede dedicar a otra cosa. Pero, no sé, capaz todo es cuestión de organización. Para ellos sería mucho más fácil, ¿cachas? Porque no tienen tantas ocupaciones como uno ya grande que tiene que trabajar y que tiene que hacer las cosas y todo. Claro. Entonces sí es como que pueden dedicar un poco de tiempo más a otra cosa. Entonces, para ellos como que más fácil, que envidia más bien. Pero la onda es mantener, ¿no es cierto? Mantener la música, mantener la unión, mantener esa fluidez de la que hablas también, como familia, como músico. Claro, totalmente, totalmente. Y mientras más hagas cosas, igual más te nutres, o sea, chuta, puedes tocar en full bandas de otros estilos y cada vez incluso te va a ayudar como para meter más cosas a tu proyecto y todo así. Chéverísimo, chévere, chévere. Estamos conversando esta tarde con el Duende del Parque. Vamos a escuchar música y al regreso vamos a estar directamente comunicados con la gente de España, con los chicos de La Fuga. ¿Le parece si vemos a ver qué? Les iba a dejar con el video. Ajá. Entonces, mejor escuchemos algo más de La Fuga y esto que se viene se llama No Solo Respirar. Polución Sonora. No tiraré reproches, me basta con un adiós. Se me atragantan tus noches, tus días aún peor. ¿Quién es Caín? ¿Quién es Abel? ¿Quién ha jodido este abril? En tus ojos mil tormentas, los míos no quieren abrir. Ya ves, cojo mi mala cara y me voy de aquí. No sé las veces que me reinventé. Conversación, ya está todo gritado, mejor para el corazón. Y que lo cure los años, que lo alivie otros labios, será mejor partir que desangrarnos. Estás escuchando Polución Sonora. Estamos de regreso en Polución Sonora y si ustedes quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 2220-966. Le mandamos saludos al Sebas que nos ha estado acompañando toda la tarde en los controles. Él es el responsable esta tarde de todo lo que ha sonado y de todo lo que está pasando en los controles. No, dice que no quiere el saludo, dice el Sebas. No, devuélvame el saludo entonces, Sebas. En todo caso, nosotros seguimos acá ya haciendo el contacto con la gente de La Fuga directamente allá hasta España, con quien vamos a estar conversando de lo que será su evento próximamente acá en Quito, así que estén pendientes de eso. Y si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta que hacerle a la banda, pueden hacerlo a través de las redes sociales de esta banda que ha sido como también un ícono de la música acá en la ciudad y toda la escena, porque a partir de la influencia musical de Extremo, de La Fuga, de Marea, han surgido algunas bandas también, ¿no? No tanto de rock transgresivo, porque el rock transgresivo sigue siendo un escenario bastante pequeño acá, pero influenciaron a muchas otras bandas que han generado bastante movimiento. Entre ellas, por supuesto, el Duende del Parque, que también nos acompaña esta tarde. Están el Coco y el Benja aquí, integrantes de la banda. Ahora, ¿ustedes cómo se sienten ya con ver así a bandas importantes de la escena? Ver que los viejitos se emocionan al ver estas bandas que ahora es como que, loco, son bandas nomás. ¿Cómo se sienten ustedes al ver estos escenarios musicales que están pasando ahora? ¿Qué sienten de la música en el presente, más claro? Coco. O sea, es como que full chévere ver gente como que, no sé, más mayor, así, escuchar música como rock y eso, porque uno como que no se lo imagina, pero claro, son bandas que son como que full desde antes, o sea, como de 20 clásicas, años, así, son full clásicas, es full chévere ver eso, así. Claro. Benja, ¿cómo te sientes en el momento musical actual, con tantas bandas que salen, con tanta calidad musical que hay también ahora? ¿Cómo se siente eso, al ser músico sobre todo? O sea, me parece muy bien porque se está desarrollando mucho como que en general la música de Ecuador y está como que saliendo, puede que no literalmente del rock transgresivo y así, de bandas como que nos hemos inspirado en eso, pero como que en general la música ecuatoriana está yendo más lejos y eso es bueno porque también nosotros podríamos llegar a estar lejos. Claro, ante todo. Es que claro, todo lo que se está moviendo es también beneficioso para todas las bandas, porque de alguna forma los festivales están ya mezclando eventos como lo que vimos en el Saca el Diablo. Por cierto, ustedes estuvieron también en el Saca el Diablo. Sí. ¿Qué tal les pareció, por ejemplo, esto del Saca el Diablo? Qué buen concierto. Es que me encantó tanto. En Sing Original Monks fue lo mejor de todo el concierto. Eso me hizo el Saque el Diablo. Ya, eso te sacó el diablo. Eso me sacó el diablo, literalmente. A ti, Coco, ¿qué banda te sacó el diablo? Esa misma, igual. Los Monks. Ajá. Wow. Es full buena. Y un showzazo tiene. Showsísimo, en realidad. Show. Una banda ya de corte internacional también, los Sing Original Monks. De hecho, han estado en escenarios de otros lados. En el Vive Latino estuvieron hace poco, en México, han estado en Europa, ellos también en algunos lados, en Cuba, me contaban los chicos la experiencia cubana, precisamente de los Monks, que había sido algo bastante interesante, porque, claro, en Cuba hay mucho, digamos, muy poco acceso más bien a la música extranjera. Entonces me contaba el Alvarín, guitarrista de los Monks, que cuando llegaron a Cuba era bastante chévere ver a la gente, porque era como literal estaban escuchando por primera vez música ecuatoriana, porque la gente no conoce o claro, no tiene acceso a la música de fuera. Entonces decía que claro, como los Monks están bastante movidos y todo, la gente se la gozó de principio a fin. Cuba, imagínese con la música de los Monks. Imagínate irte a Cuba, cómo debe ser. Imagínate. A cualquier otro lugar. A cualquier otro país. No sé, aquí a Colombia, pero... Pero ya es otra cosa. Es otra cosa. Ante todo eso, sí. Así que, ya saben, esta tarde conversando acerca de La Fuga más del Duende del Parque en la Nina Xunco. Esto será el 18 de mayo. A partir de las 7 de la noche, estén pendientes. Y la recomendación que hacíamos. Si van a asistir al evento, compren en las preventas, porque, claro, siempre está mejor asegurar la entrada previa y con eso no se evita, uno se evita, mejor dicho, algunas sorpresas. Así que estén pendientes. La Fuga gira con Humo, o con Humo y Cristales, junto a ellos del Duende del Parque, el 18 de mayo a las 19 horas, como les había dicho en la Nina Shunku. El aporte es de $25 y las entradas pueden ser adquiridas en el Triumph Tattoo Studio, esto es en la Diego de Almagro y Wimper, y en el Santería Tattoo Shop, en la 20 Milla y Juan León Mera, acá cerquita. Así que estén pendientes de eso. Nosotros vamos a escuchar algo más de música y volvemos con algo más de La Fuga y esperemos que ya podamos hacer el contacto. Vamos a seguir escuchando música. Lo que se viene a continuación es algo de no sé si ustedes han escuchado, bueno, de ley ustedes sí han escuchado, Platero y Tú, este grupo súper bacán. Esta canción, me acuerdo, cuando la escuché por primera vez, me generó bastante risa, bastante agrado esta canción. Luego ahora ya le entiendo desde otra manera. Esto se llama Ramón, de Platero y Tú. Vamos ahí, escuchemos. Polución Sonora. Señor García.

va a ser un gran día para recordar, sobre todo para nosotros, que tenemos muchísimas ganas. Y repito tus palabras, ojalá que no sea la última. Queremos ir todo lo posible, repetir, y nos encantaría que la gente de Quito, la gente de Ecuador, nos haga un huequito en su corazón, que sabemos que hay gente que nos quiere mucho. Queremos que haya más gente y vamos a seguir viendo y que tenemos muchas ganas de estar ahí. Buenísimo. Para cerrar, Nando, este programa se llama Polución Sonora. Quisiera que me digas, ¿qué idea tienes tú de la polución sonora? ¿Qué te imaginas con esas dos palabras? Polución sonora. Polución sonora. Pues tiene doble sentido. Puede ser que hay mucha música últimamente reggaetoniana que nos invade los oídos de manera polutiva, pero me gusta más pensar que hay un grupo en España, hace tiempo que no está tocando, seguro que los conocéis, son Barricada, que tienen un tema mítico que me encanta, que se llama Pasión por el Ruido. Si la gente quiere decir que hagamos ruido, que hagamos lo que sea, nos encanta. Hacemos... Ante todo el ruido. Ante todo el... Que la gente, eso es, que intentamos mover, que la gente mueva sentimientos, contar historias, que la gente se le ponga los pelos de punta con las canciones y con las historias que intentamos. Y eso es lo que yo creo que tiene que ser la música, mover corazones y que la gente esté activa. Buenísimo, Nando. Muchísimas gracias a ti por el contacto, por habernos regalado estos minutos. Esperamos conocernos ya en vivo cuando estés por acá, y una vez más el compromiso de regalarte ese disco de la música ecuatoriana, porque en verdad tienes que escuchar todo lo que se hace acá, que está muy, muy bueno, Nando. Me lo he apuntado y te lo voy a exigir, ¿eh? No se me olvida. Dale, seguro. Lo quiero para mí. Seguro que sí, Nando. Muchísimas gracias. Muy bien. Fuerte abrazo para ti. Muchísimas gracias por este tiempo. Buenas vibras siempre. Un abrazo. Un abrazo también. Gracias por llamar. Muy bien. Cuídate. Ahí estuvimos conversando con Nando, guitarrista de La Fuga, directamente desde España, conversando acerca de su evento que está próximo a darse. 18 de mayo, 7 de la noche, en la Nina Shunku, ya sabe, La Fuga en concierto. Y va a abrir una gran bandota. El Duende del Parque que nos ha acompañado esta tarde, conversándonos también un poco. Hemos hecho una historia musical de todo lo que ha sido también en estas épocas, sobre todo lo referente al rock transgresivo, ¿no? Hablando de eso, eso es lo que hemos hecho esta tarde. Amigo, ahí estuvimos conversando con Nando, algunos otros detalles finales del evento, como para ir cerrando. No se lo pueden perder, sí, básico, a la gente que compre las entradas con anticipación, que acuda. Un evento que va a ser de primera, vamos a tener todo. Tenemos el espacio igual para después del evento, nos podemos quedar ahí. Hay after. Entonces, yo creo que estamos completos. Buenísimo, qué chévere. Que la gente vaya con la mejor actitud, ¿no? Que siempre. O sea, yo pienso que, al menos en mi experiencia con este tipo de público, la gente siempre está con la mejor de las actitudes, entonces... Pues nada, a disfrutar todo. Buenazo. Coco, ¿algo último que decir al finalizar el programa? Aparte que se compren un Dapo, que en serio está bueno eso. Que nos escuchen en Spotify, que vean el video en YouTube y eso. Así. Vale, de una, que busquen al Duende del Parque. Benja, ¿algo que decirle a la gente al final? También lo mismo, que nos escuchen, pero y que no se pueden perder el concierto, que por Dios... Compren las entradas ya, que luego se agotan y se van a estar arrepintiendo de no ver al Duende del Parque y La Fuga juntos. Bueno, así que ya saben, compren su entrada. Nosotros nos vamos despidiendo también y les vamos a dejar con lo que fue el resumen completo de Saca el Diablo. Vamos a tener el video de resumen de Saca el Diablo y además luego les vamos a dejar, porque todavía faltan como unos 20 minutitos de programa, les vamos a dejar con el resumen sonoro de todo lo que fue el festival Saca el Diablo. Una probadita nomás, porque luego van a estar escuchando. Sí, amigo, ¿qué me decía, Sebas? ¿Qué me decía? No, nada. Luego vamos a estar escuchando el resumen sonoro de este festival Saca el Diablo también. Así que eso ha sido esta polución sonora de día lunes. Ya saben, todos los lunes de 4 a 6, polución sonora aquí en la Casa de Cultura 940 AM o www.radiocce.com. Ahí para que le pare oído. La gente que no escuchó la entrevista con Nando, no se preocupe, la próxima semana la vamos a estar reprisando y en estos días va a estar subida por ahí por las redes sociales para que escuchen todo lo que se viene con La Fuga en estos días. Así que nosotros nos despedimos, no se despegue de Polución Sonora, sigue pendiente. Cassette de Red Rooms de Sexores, no se despegue de Polución. Ya regalamos el disco de porno. Cierto, ya regalamos el disco de porno este día sábado, se lo llevó Nazarena, una chica bastante alegre ahí ese día sábado en el lanzamiento de Astros de Crearte y estuvimos regalando el disco de porno en vivo. Chévere. Así que está pendiente todavía el del Red Rooms de Sexores y eso, nosotros les dejamos, esto se llamó Polución Sonora y se viene Saca el Diablo, saca todo, saca, oh, prende todo. Que se enderece, estoy listo para salir. Me pinto el alma de colores, del cuerpo de gris. Giro en círculos infinitos, por fin dejo de sufrir. Hay un diablo en mi cabeza, en cualquier momento va a surgir. Serpiente que se enderece, estoy listo para salir. Me pinto el alma. ¿Cómo está aquí hoy día, carajo? Una sola vez más, muchachos, quiero que se escuche hasta Guayaquil. Despierten a mi vieja que debe estar durmiendo. ¿Cómo está Quito hoy día, huevo? ¡No! Sonora. Cuarta edición del Festival Saca el Diablo. Este año, como es característica del festival, será dejar todo lo malo desde la puerta de ingreso. La propuesta para esta nueva edición llega recargada con tres escenarios, feria de diseño, beer garden, food trucks y espacios recreativos que serán parte de la visión del festival que genera e integra espacios de tolerancia y entretenimiento junto a la música. Sumando a esto, un total de 19 artistas prenderán la cuarta edición del festival en la Quinta San Luis de Lumbici desde las 11 horas del 28 de abril hasta la 1 de la mañana del 29 de abril, dentro de un ambiente que permite expresarse de forma única. Bueno, además de toda esta feria de diseño y de feria de emprendimiento, vamos a tener una feria de cerveza artesanal, tenemos unos talleres de slackline, que es cuerda floja, tenemos talleres de pintura para niños, tenemos la intervención pictórica de cuatro artistas visuales, plásticos, que son Luis Tornayolo, Irwin Ramó, Abitatán y Rayo Ricardo. Entonces eso es como un plato fuerte también. Y tenemos yoga, tenemos masajes, tenemos cabos saltarinas, etc. Entonces como que va a haber de todo un poco. Yo creo que un poco como que el eslogan y la conceptualización del festival es estar dentro de un espacio de armonía con diferentes géneros, con diferentes segmentos de musicales, segmentos de gente. Yo creo que el anterior año nos animamos a mezclar, bueno, en realidad todas las ediciones hemos mezclado desde chicha, hardcore, metal, punk alternativo, world music. Entonces yo creo que un poco este año se vuelve a repetir esa intención de que compartamos dentro de un mismo espacio experiencias que no las hemos vivido, digamos, porque como que hay bandas que seguramente mucha gente no ha escuchado, no voy a decir los nombres, pero va a ser como una experiencia. Yo creo que es una experiencia incluso como de tolerancia, llegar a ver una banda que dijiste nunca voy a ver esta banda y finalmente la tienes al frente. Si te gusta la ves y si no te va a dar otro escenario, entonces va a estar chévere. Festivales donde después puedes ver a artistas que te gustan un montón. Es bacán porque puedes estar como público, totalmente de cabeza, sí, totalmente. Para mí es como, a ver, es algo raro, pero sientes que te mereces estar en ese festival como público. Ah, bueno, podemos escuchar de Eva un tema que me gusta mucho que se llama Tutuntu, y podemos escuchar un tema de... A ver, déjame ver de quién me gustaría escuchar ahorita. Es que yo no había escuchado mucho La Máquina Camaleón antes, y recién la escuché como hace 2 semanas en el Spotify, y me pareció buenazo. Ajá, entonces me gustó full un tema ese que se llama Shiva, que claro, es un hit y todo el mundo conoce, yo no conocía, entonces quedé en el...